Take My Breath Away, canción de la agrupación Berlín, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy jueves, en la última hora de programación de hoy jueves, primero de junio del año 2023, canción incluida en la banda sonora de la película Top Gun, protagonizada por el señor Tom Cruise. Son las 11 de la noche y 5 minutos, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos y los invito para que participen de la programación de Estrellas de Medianoche. Solo baladas hasta la 1 de la madrugada. Pueden programar cualquier canción que les guste de este género a través de nuestro WhatsApp 318-7900-700. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. El canadiense Bryan Adams y Everything I do it for you. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your

La canción número 3 permanecía estable. A Beautiful Morning de Rascals. Estamos con el top 5 en Billboard del 1 de junio de 1968. El lugar número 2 subía 2 lugares. Tema instrumental de la película The Good, The Bad and The Ugly. Hugo Montenegro, His Orchestra and Chorus. El bueno, el malo y el feo se llamaba la película, o se llama todavía. Y a partir del 1 de junio de 1968, Mrs. Robinson de Simon y Garfunkel llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. La canción que se escucha en la película The Graduate o El Graduado, protagonizada por Dustin Hoffman y Anne Bancroft, les representó un premio Grammy a Simon y Garfunkel en 1969 en la categoría de Grabación del Año. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción de Eric Clapton, Tears in Heaven, como lágrimas en el cielo. La canción se la compuso, o es un producto más bien de su dolor por haber perdido a su hijo Connor, quien murió accidentalmente cuando cayó por un edificio de Manhattan y se murió. Eso fue en el año 1992. Tears in Heaven, Eric Clapton en Estrellas de Medianoche. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, primero de junio de 1950, nace en Los Ángeles la cantante Charlene. Ella es conocida por una canción de los 80, exactamente del año 1982, I've Never Been To Me, que fue número uno en Inglaterra y lugar número 3 en Estados Unidos. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está la cumpleañera, Charlene. I've Never Been To Me en Estrellas de Medianoche. Hey lady, you lady, cursing at your life. You're a discontented mother and a rich invented wife. I've no doubt you dream about the things you'll never do, but I wish someone had a talk to me. Wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California and anywhere I could run. Took the hand of a preacher man and we made love in the sun. But I ran out of places and friendly faces because I had to be free. Please, lady, don't just walk away. 'Cause I have this need to tell you why I'm all alone today. I can see so much of me still living in your eyes. Won't you share a part of a weary heart that has lived a million lies? And the Isle of Greece, while I sipped champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed 'em what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things that a woman ain't supposed to see. I've been to paradise, but I've never been to me. It's a lie, a fantasy we create about people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth, that's love. Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete. But I took the sweet life. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Some people shoot for the stars. all I want. Girl, it's up to you. You can make my dreams come true. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. As well as you hear. may have a new perspective on a different day. And if you don't give up and don't give in, you may just be okay. So say it, say it, say it loud. Say it clear. Oh, say it clear. You can be so as well as you hear. Because it's too late. I didn't get to tell him all the things I had to say. I think I caught his spirit later that same year. I'm sure I heard his echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told him in the living years. So say it, say it, say it loud. La agrupación de Mike and the Mechanics y la canción The Living Years. Canción que ganó premio Grammy a canción del año en 1989. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. I want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me, is she perverted? Hoy está de cumpleaños una cantante genial, magnífica, talentosa. Primero de junio de 1974 nace en Ottawa, Ontario, Canadá, junto con su hermano gemelo Wade, la cantante y compositora Alanis Morissette, que obtuvo el sencillo Ironic del álbum Jack Little Pill en el puesto número 4 de Estados Unidos y el número 11 en el Reino Unido en 1996. El álbum Jack Little Pill alcanzó a vender más de 30 millones de copias. Alanis Morissette apareció en el programa de televisión infantil canadiense You Can Do That durante 5 episodios cuando estaba en la escuela primaria. Hasta el presente, la cantante ha logrado vender más de 60 álbumes. De cumpleaños, Alanis Morissette. Nació en una fecha como esta, primero de junio, año 1974. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Esta canción a la cual hacíamos referencia, Ironic, que alcanzó el puesto número 4 en Estados Unidos y el 11 en el Reino Unido. Alanis Morissette en Estrellas de Medianoche. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain. and you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? I really do think it's like rain on your wedding day. It's a free ride on your already paid. It's the good advice such a just didn't take. And who would have thought it's bigger? Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. All I think about is you. Even when Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I have to learn again.